bastante fuerte de lo que encontramos. Podemos seguir hacia adelante. Mío va Josué, Saúl. Y vamos checando esto, no se sientan mal la lámpara, chicos. Bueno, alumbrando, lo que vamos viendo. Aquí, miren, hay un cambio bastante interesante aquí. Bastante interesante, de hecho, no son a escasos que 3 metros. Menos de 3 metros. Entramos a un lugar donde hay bastante viento. El viento, pues, se siente frío. Muy fuerte, de hecho. Y, bueno, seguimos caminando. No sé, acaban de sentir algo, vieron algo. Aquí los invitados de en su programa Noche Pontierra Panteón. David, ¿seguimos contigo? Claro que sí, Luis. Aquí estamos muy atentos de lo que está sucediendo con ustedes en esta expedición, amigo. Te escuchamos. Ok. Bueno, entonces seguimos aquí comentando. ¿Qué pasó? Bueno, parece que estamos aquí checando algunas cosas. Vamos a seguir caminando para distinguir. Porque, bueno, miren, yo me estoy acercando a un lugar donde, oigan, nuevamente acabo de escuchar el como y pues es bastante interesante. El lugar donde nos encontramos es muy difícil de que ande un animal de este tipo. Nada por el lugar tan angosto, bastante hierba. ¿Lo escuchaba? Bueno, me han mío todos los días, todas las personas, perdón. Obviamente la noche no se distingue muy bien. ¿Cómo va? Disculpen, realmente el nervio. Aquí el lugar está imponiendo bastante miedo. De hecho, aquí los nervios se sienten bastante fuertes. Vamos a ver por acá, que nos tienen que comentar. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas, José? Bien, al momento bien. Como decías, daños también que hay en el camino. Nos seguimos acercando a este lugar, que bueno, pues vamos a ver qué situaciones encontramos, y sobre todo ahorita creo que los sonidos que se han percibido puede ser parte de los nervios, algo que nos esté jugando la mente, pero pues varios de los acompañantes nos han dicho escuchar algunas cosas, y pues eso que vimos al cruzar la presa entre ese maguey, entre los matorrales, que era algo extraño y que no hemos visto en algún otro lugar. Ahorita vamos a seguir por aquí. Hay dos caminos que nos encontramos, y bueno, pues creo que ya nos estamos acercando. Sí, ya nos estamos acercando al lugar, y bueno, pues vamos a esperar a ver qué sucede en este momento. Pues lo que siempre comentamos, ¿no? Los cambios de clima, bueno, pues es muy drástico. Podemos ir caminando muy normal y en algunos lugares desciende muchísimo la temperatura. Entonces, pues vamos a ver cómo se torna todo esto en esta noche de noches de terrón. Y puedes alusar ahí. estamos llegando a un lugar donde parece como una, un tipo placita, que está a la orilla de la presa. Aún parece ser que nos falta un poco. Seguimos, guardamos un poco de silencio porque se percibían algunos ruidos. Unos de ellos parecían ser unos cantos, pero estamos identificando que esto pudiera ser de alguna fiesta, alguna festividad que se tenga cercana al lugar. También, bueno, pues a un costado se escuchan los patos que se encuentra en el lugar y que, bueno, su sonido también, pues, es parte de los sonidos que estaremos escuchando esta noche y que, bueno, pues, también se tornan un tanto escalofriantes por el momento, la situación en la que vamos en este momento, que recorremos prácticamente lo que es la orilla de la presa, la orilla de este lugar, esperando llegar ya pronto a este lugar. Luzan aquí. ¿Qué? Pareciera que pues no llegamos y no llegamos. Ya parecía que recorrimos un buen tramo y no llegamos al lugar. El lugar sí lo conozco de día y ahorita en la noche se me ha hecho bastante largo el lugar, sin mentirles, de la entrada al sitio al que vamos no son menos de 15 minutos. Y no me dejará mentir Josué, y creo que ya llevamos más de 20, no sé, casi 30 minutos caminando, y el lugar no aparece. Pero bueno, creo que ya está al frente, mira, ya se alcanza a ver. Sí, hemos llegado a este lugar, y vamos a ver qué sensaciones tenemos en este momento que vamos llegando, que de entrada se siente ese escalofrío, el cambio de temperatura, y bueno, pues aquí estamos. Les describo, este es el lugar donde se encuentra el Calvario. Algunas flores, algunas veladoras dentro de él, ya secas por el paso del tiempo. Detrás de ella se encuentra lo que es una puerta de que es el acceso a otra área de este lugar. En este momento, bueno, pues algunas fotografías que se están tomando, esperando captar algunas cosas de este lugar, y bueno, pues nada más esperaremos a que se acerque por aquí con nosotros nuestro guía para que nos indique, que nos dé más detalle de este calvario en el que nos encontramos, y que bueno, pues al momento llegamos muy tranquilos, llegamos bien. Simplemente lo que les comentábamos en el transcurso de el camino, algunos sonidos extraños que tuvimos por ahí. No sé si acá alguien ahorita nos platique cómo van, cómo se sienten. Pues mira, a lo largo de todo el camino, pues algunos de mis compañeros hemos tomado fotos con cámaras y con celulares y se han manifestado varias cosas, principalmente se ven caras así en el cielo, se forman caras que las podemos ver todos muy, muy claras, y seguimos tomando fotos para seguir capturando estas imágenes. Bueno, esto ya lo estamos tal vez compartiendo con la gente a través de las redes sociales, porque sí se han tenido algunas situaciones por ahí que han captado sus cámaras. Y bueno, pues ahora sí, ¿cómo vamos en este camino? Pues ahorita o sea, sigue bajando la temperatura, pero sí lo que me llamó mucha atención fue que en el primer punto escucharon a lo lejos como, bueno, yo quería escuchar ¿qué hacen aquí? O sea, como si alguien estuviera siguiendo. Y después eso de algo de que me deje del agua, si lo volteamos a ver y no encontramos nada, así ni ondas, así como que dijeras tú, fue una perrada o algo, no había ondas. Y dijeras, fue algo inexplicable. Y en un momento fue así como de unos 3 segundos sentir que están viendo muchas personas, estaban viendo. Y de hecho ahí una compañera, no sé, dice que hablaba con ellas, que querían hacer daño, creo. Pero ya salimos de ese lugar y sí fue algo muy, pues, muy alarmante. Yo sí escuché que alguien me decía, ¿qué hacen aquí? O sea, como, pero molesto, o sea, como que me estaban diciendo, o sea, ¿qué hacen aquí? Entonces, sí fue algo muy, muy incomprendible, porque pues estamos solos, ¿no? Realmente nada. Y pues a ver qué más nos depara la noche. Fíjate, eso que al cruzar lo que es la presa, bueno, pues sí hay algunos patos y los hemos escuchado ya en el transcurso del camino, pero justo cuando íbamos a cruzar fue cuando se escuchó el movimiento. Todos, bueno, yo al menos yo brinqué, pero no se vio, yo ya no vi que siguieran los patos, nada, se vio se escuchó en el lado así, se vio como que salieron, ¿no? Se vio que salieron del agua, no entraron, no era un pato que salió. Y no se vio nada más que hubieran seguido pues nadando por ahí, ¿no? No, nada. No se vieron ni patos, nada. Solamente se escuchó el ruido del agua, como que alguien salió. ¿Tú sentiste lo que nos comentaba de escuchar algo de que nos decían? Escuché muchas voces y yo creí que era gente viva, pero ya después, cuando caminamos hacia donde se escuchaban las voces, ya nos dimos cuenta que no había nadie. Y sí, se oían como agresivos. Yo lo que escuché que decían era, ¿dónde están?, cuando ya veníamos caminando de regreso. Bueno, pues vamos a ver qué más tenemos por aquí. En este momento ya se encuentra por aquí con nosotros nuestro guía, para que nos explique un poco del lugar en el que estamos en este momento. Aquí, si nos puedes decir algo del lugar donde estamos. Pues bueno, acabo de llegar, porque ahorita no acabo de perder. Al parecer está limpio, pero tiene malas energías. A lo mejor puede ser de que aquí vengan seres de, como por decir, bueno, para qué te digo, de oscuridad, ¿verdad? Y bien saben las personas que se les llama las brujas, que se pueden venir aquí a hacer una invocación. Y como está el agua, muchas de ellas usan el instrumento, claro, lo que es un elemento del agua, y te doy eso fuego para llamar a algún espíritu. Aquí lo que me está marcando este calvario ellos se han hecho mucho alegre. Bueno, pues las personas no pueden notar o algo, pero yo sí. Pues incluso aquí está en la posición, aquí como de un triángulo, pues invocando la Santísima Trinidad. Hay a veces que ellas no se te aparecen en el cerro, en el panteón o en otro lugar, sino que en un lugar donde sea santo, una iglesia, una ermita, un convento, etcétera, ¿verdad? Pero aquí como hace esto aquí, donde está el agua y los puntos que están aquí, hacen un triángulo, que eso representa la Santísima Trinidad. Entonces aquí al llegar yo, esto me está indicando que hay algo aquí, que han trabajado algún mal, o radique aquí de repente, o vienen mucho los seres de oscuridad. Entonces vamos a poner alguna grabación o algo, a ver qué es lo que dice aquí los espíritus que andan aquí. Fíjate que hemos comentado de nuestros acompañantes que ellos alcanzaron a escuchar durante el camino alguien que decía, ¿qué hacen aquí? Uh-huh. Y otra cuestión que se escuchó, ¿dónde están? Eso, ya ves que fuimos para allá, en la hacienda que estaba, dicho que te había comentado que había ahí algunos mayordomos, algunos que se encargaban de eso. Incluso Saúl sacó una fotografía y podemos apreciar que está el caballo amarrado, ¿verdad? O sea, ellos están diciendo, ¿qué hacen aquí? ¿Qué están haciendo? Yo les estoy diciendo, ¿sabes qué? Nomás venimos a visitar el lugar con mucho respeto, ¿verdad? Porque todos tienen respeto. Entonces ahorita puede ser de que ellos nos vengan siguiendo diciendo qué van a hacer o qué están haciendo. O sea, ellos no comprenden lo que estamos haciendo aquí. No comprendemos que ellos que nos están siguiendo. Y es lo que tratamos ahorita de hablar y de echar la grabación para ver qué es lo que se manifiesta en eso. ¿Entonces de que debemos de tener cuidado? Con los que vienen a visitar aquí este calvario, sí. Con los otros no, los otros son tranquilos. Son espíritus que están atrapados en sus tiempos, ¿verdad? Y se les hace raro, pues, que nosotros aquí los vivos andamos en esta hora, ¿verdad? Visitándolos. Pero te voy a comentar que vamos a ver ahorita qué es lo que tratan de decir y si hay alguna manifestación. Porque incluso se escucha a lo lejos aullar de varios perros, ¿verdad? Indicando de que anda algo por ahí cerca. Sí. Que fue al cruzar lo que es la presa. Que se movieron por ahí, pensamos los patos. Nuestros acompañantes nos dicen que si hubieran sido, pues a lo mejor los hubiéramos visto. Sí. Pareció que hubiera salido algo del agua nada más, que hubiera brincado y no vimos nada que estuviera por ahí. Eso se le llama un espectro, que mucha gente, bueno, les domina el espectro, pero yo como investigado todo eso, son genios que de repente andan así en el mundo, ¿verdad? Viendo a ver quién tiene la virtud o algo de que les piden y ellos les conceden. Nomás que ahorita como la luna está en creciente, ahorita muchas personas hacen los rituales para progresar, para la suerte y todo eso. Ellos están esperando el momento de que les invoque, por eso es de que apreciamos todo eso. Y aquí se manifiesta algo bueno y algo malo.